Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Vamos a estar cerrando luego de este bloque con un documental grabado por un corto de 20 y pico de minutos, grabado por nuestro compañero Nahuel Tosto. Y bueno, así que cuando terminemos este bloque vamos a estar comentando brevemente de qué se trata ese corto. Bien, para este segundo bloque tenemos la presencia de compañeros, ¿sí? Y compañeras de medios alternativos, a quien agradecemos su presencia. Algunos estuvieron desde bien temprano, y bueno, es un momento especial para hablar sobre, por ejemplo, la cobertura mediática del caso de Santiago, pero también lo que sucedía aquel 18 de octubre de 2014, el día posterior a la aparición de los restos de Luciano, cómo lo trataban algunos medios fundamentalmente tradicionales, pero luego también vamos a tratar de charlar un poco de cómo los medios alternativos